A veces intento pensar que lo mejor es estar acá, que si ustedes lo quisieron para mí es porque de algo podrá servir, también para ayudarlos después. Me voy a caminar con mis amigas, nos fumamos un cigarro y todo parece estar bien, pero yo llevo una pena que me pesa, que me hunde en el cemento, y una nostalgia que comienza a elevarme en un suspiro. Pero miro abajo y algo me tiene prisionera y no me deja sentir el viento. Hay días que ni la lluvia moja igual que cuando estoy en mi tierra. Frente al lago, desde la brisa suave hasta el traicionero puelche, me hacen sentir pelos y huesos, me hacen libre, aunque en nuestra tierra tengamos que seguir peleándola como hace 200 años. Ahí soy yo. Me siento fuerte, me siento viva. Hay veces que todavía me siento niña. Hasta que llega la policía buscando a alguien que dice que quemó algo, que supuestamente es un terrorista. Y allanan con golpes y gases, patadas contra niños y ancianos. Pero seguimos siendo fuertes y defendiendo lo nuestro, porque es nuestra tierra y en ella siempre seremos libres. Ese día que me detuvieron, supe que ya no podía estar aquí. ¿Qué culpa tengo yo de que no hayan liceos allá y todos nos tengamos que venir a la ciudad para estudiar? ¿Y de qué sirve si al final todos terminan trabajando por tres chauchas? Y hasta algunos olvidan su cultura, nuestros tragunes, los niñatunes, el olorcito de la tierra después de la lluvia, ir a comprar en bote o cortar algunas hojitas de boldo para ponerle al mate. No ha sido que no quiera estudiar, en verdad no he podido, porque no puedo respirar, los extraño tanto. Ahora me vine a escribir para contarte que estoy comenzando a hacer mi bolso y ordenar la pieza para entregarla este fin de semana. Llegaré el sábado, mamá, para cuando comiences a preparar el almuerzo. Ojalá me entiendas y no te enojes mucho. Necesito sentirme libre, aunque todavía haya que pelear cada día por eso. Te quiero mucho.